a ir abriendo nuestras Biblias. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Primera de Tesalonicenses. Y vamos a leer en el capítulo 5. Gloria a Dios. Vamos a leer algunos versículos aquí. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Dice aquí la palabra del Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Quítale bajo a este micrófono, un poquito de bajo, se oye muy bajo. Amén. Y dale un poquito de brillo. A ver, quítale B, ahí está bien, gracias. Muy bien. Yo quiero hablar en esta noche, hermanos, sobre algo que es importante. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. Continuamos nosotros con el tema de los aspectos que son básicos de la vida cristiana. Amén, de la vida cristiana. Y una de las cosas que es importante, usted y yo, que hemos llegado a este tiempo, es la advertencia que la palabra del Señor nos dice, específicamente en esto que nosotros hemos leído, es el hecho de estar vigilantes. El Señor Jesucristo habló de esto bien claro. Yo quiero hacerle una pregunta: ¿cuántos de ustedes están esperando al Señor? Levante la mano los que están esperando al Señor. A ver, levante la mano todo el que está esperando al Señor. A ver, déjela arriba. Ok, muy bien. Esperando, casi todos están esperando al Señor. Esperando al Señor. ¿Cuántos de ustedes están vigilando? Levante la mano. El 10% de los que están esperando están vigilando. Vigilando. Otra vez, ¿cuántos están esperando? Everybody, baje la mano. ¿Cuántos están vigilando? 10%. Ok. Entonces, es de Dios lo que les voy a hablar ahora. ¿Me oyen? No, es que no se oye allá atrás. ¿Me oyen allá atrás bien clarito? A ver, la bocina de allá atrás que están para acá, hermano Pedro, póngala para allá, porque es que ellos no oyen allá y vamos a tener problemas. Grita un muchachito y ya, no, eso es. La otra también, volteenla para allá porque ellos no levantaron la mano, pobrecitos, porque no oyen. La primera pregunta sí la oyeron, la segunda no. Ok, muy bien. Note usted, hay una diferencia muy marcada entre esperar y vigilar. Note, vamos a dejar aquí Tesalonicenses y vamos a ir rapidito a Mateo 25. En Mateo 25 hay una parábola que habla bastante claro. Muchas veces hemos hablado, le hemos comentado de ella. En el día de hoy vamos a leer Mateo capítulo 25. Amén. Versículo 1 dice, lea conmigo, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes. Amén. Y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagaron. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en la boda. Se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondió: de cierto os digo que no os conozco. Lea versículo 13. Velad pues, porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre ha venir. En que el Hijo del Hombre ha venir. ¿Qué dice allí? Velar. Velar significa vigilar. Allí no dice esperar. Allí dice velar, vigilar. Le quiero traer esto porque cada vez que se habla de la venida de Cristo, de los tiempos que nosotros estamos viviendo, generalmente los predicadores se enfocan en la iglesia que espera. Esperemos al Señor. Vamos a esperar al Señor. Pero la Biblia prácticamente va un poquito más allá de lo que es la espera. Y la Biblia nos dice a nosotros, más en este tiempo que nosotros estamos viviendo, la Biblia nos dice que vigilemos, que estemos velando. Velad pues, porque no sabéis la hora en la cual ha de venir el Señor. Esto, hermano, es importante. Yo quiero que usted entienda que hay una diferencia muy clara entre esperar y vigilar. Yo le voy a poner un ejemplo con respecto a ello que puede ilustrar lo que estamos diciendo. Se habla de que en cierta ocasión, ustedes saben, cuando se va a la guerra, generalmente los marineros se embarcan, la gente los vuelan en aviones, el ejército tiene sus aviones de transporte, pero también a veces cuando hay guerras masivas se rentan aviones de compañías aéreas, de esos jumbo jet, y ponen 400 soldados y los llevan de un lugar a otro. Bueno, pues se habla de que al regreso de la guerra también van barcos, portaaviones que son famosos, llevando aviones, pilotos y equipos hacia la guerra. Se habla de que terminada la guerra, se dijo cuándo el portaaviones iba a atracar en el puerto, cuándo iba a llegar al puerto. Y como todo, imagínese usted, 6, 8 meses, un año, gente sin ver a su familia, pues todas las esposas de los militares y las novias, todas estaban en el puerto. Cuando el gran portaaviones se venía acercando al puerto, todas estaban allí. Los marineros estaban todos parados en formación, muchos de ellos alrededor del deck del portaaviones, y ya se miraba y se distinguían las caras de ellos con binoculares. Algunos estaban mirando las caras de sus seres queridos. Cuando el barco atracaba, todos venían con su backpack bajando. Pues ustedes han visto las noticias, cómo se confunden en un abrazo, se besan, hay euforia. Padres que desembarcan, conocen a sus hijos por primera vez, los niños que esperan a sus padres y sus esposas. Pero había un marinero que desembarcaba y se llevó la sorpresa de su vida cuando era prácticamente el único de aquellos que estaban allí en esa ciudad portuaria que su esposa no estaba allí. Él se preocupó un poco e inmediatamente lo primero que hizo fue que corrió hacia su casa, que estaba allí en esa ciudad portuaria, y cuando llega, para sorpresa de él, en su casa, encuentra a su esposa que está cocinando. Y cuando llega, le dice: mi amor, ya llegué. La señora dijo: ah, mi amor, te estaba esperando. Yo creo que este ejemplo, más o menos, nos habla de la diferencia entre lo que es esperar y lo que es vigilar. Todas las demás esposas estaban esperando, pero por el hecho de estar en el puerto con binoculares, míralo allí, estaban, ¿qué cosa? Vigilando la llegada de sus seres queridos. La última esposa de la que le estaba hablando, ella estaba esperando, pero no estaba vigilando. Hermanos míos, yo no sé si usted ha estado esperando todo este tiempo que tiene convertido la venida de Cristo, pero yo creo que ha llegado la hora, y Dios nos ayude a mantenernos no solamente esperando, sino vigilando. Gloria a Dios. Hermanos, yo quiero hablar esto, y esto que quiero decirle en esta noche, obviamente, tiene que ver mucho con las cosas que nosotros estamos mirando en estos tiempos. Cosas horribles, y yo se lo he dicho varias veces, están pasando cosas. Si las cosas que están ocurriendo hoy estuviesen ocurriendo hace 50 años, hermanos míos, nuestros abuelos estarían horrorizados. Pero en el día de hoy, poco a poco se nos ha ido bombardeando con inmoralidad, con sistemas relativos de relatividad. Para la gente no hay nada absoluto. Incluso dentro de la misma iglesia se están tolerando cosas. Usted habla con un montón de gente, y un predicador como yo, para mucha gente es un tipo fanático fuera de onda. Y yo le voy a decir que yo, sencillamente, como predicador, soy lo que eran los pastores hace 30 años. Yo no soy un pastor fuera de serie, ni fuera de onda. Yo soy un pastor como eran los pastores hace 50 años. Eso es lo que yo soy. ¿Por qué no, un pastor como yo no cae hoy dentro del marco? Sencillamente porque la iglesia y la forma de pensar de la gente se ha ido a un extremo. Se le ha bombardeado con tantas cosas. La gente ha cambiado. Y la gente en el día de hoy dice que está esperando, y quizás está esperando y sepa que Cristo viene, pero no está vigilando. Y la Biblia dice: velad y orad, porque no sabéis la hora en la cual el Señor ha de venir. Dios que nos ayude. Bendito el nombre del Señor. Amén. Si usted vuelve conmigo a Tesalonicenses, lo primero que yo le voy a decir es que hay una necesidad. Necesitamos. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes miran noticias, hermano? ¿No le alarma a usted las cosas que usted está mirando? No. O nos hemos acostumbrado a tan malas noticias, que nos hemos acostumbrado, que ya nos hemos pasado la sensibilidad, no tenemos sensibilidad, estamos insensibles a las cosas que antes quizás nos hubieran ruborizado. Hermanos míos, ¿cuántos de ustedes piensan salvarse? Dígale que está a su lado: si piensa salvarte, necesita estar vigilante. Vigila por las cosas que tiene que estar vigilante. Las cosas que yo le voy a enseñar algunas cosas a ustedes en el día de hoy, hermanos. La pregunta es, ¿por qué necesitamos estar vigilante? ¿Cuál es la necesidad? Necesitamos estar vigilante. ¿Por qué necesitamos vigilar en este aspecto? Hermano, cuando se habla de vigilar, no estamos hablando de la famosa vigilia de las iglesias. Sí, porque la gente inventa: ah, sí, vamos a estar de vigilia el viernes. Y es un culto más hasta la amanezca. un montón de gente cantando, haciendo disparates, bebiendo café con donas. A eso no es que se está refiriendo la Biblia. No estoy diciendo que sea malo usted pasarse una noche de oración y de cantata. Amén. Pero no es a eso que se está refiriendo la palabra del Señor. Volvamos a Tesalonicenses, capítulo 5. Oiga bien, lea otra vez. Aquí dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo les escriba. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. El momento. ¿Por qué necesitamos estar velando? Porque el momento de la venida del Señor, el punto en el cual el Señor viene, nosotros no lo sabemos. Nosotros sabemos que el periodo, la temporada en la cual el Señor viene, es más o menos estos tiempos. Pero pinpoint el día y la hora, nosotros no lo sabemos. Si nosotros leemos, por ejemplo, yo le he explicado muchísimas veces a ustedes Mateo 24, Mateo 25, Ezequiel 38, Ezequiel 39, Ezequiel 40, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, y como terminamos ya de hablar todo el libro de Apocalipsis, por la radio se lo he explicado, nosotros entendemos que estos son los tiempos. Por ejemplo, Mateo 24, 32, Jesús dijo: de la higuera aprende cuando sus hojas están tiernas, y dice: de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Cuál es esta generación? La generación que mirará cumplirse todas las señales de Mateo 24. Es la última. Y esta es la generación que está mirando todas estas cosas. Entonces nosotros sabemos que el momento es este. Pero el día y la hora nadie sabe. Y como usted, ni yo, ni los ángeles del cielo sabemos el día ni la hora, el Señor nos dice: mantente vigilante. Y este es el problema, hermanos míos. Y este es el punto. Un montón de gente están durmiendo aún dentro de esta iglesia. Y no se despiertan, ni que yo le entre a palo por la cabeza. No se van a despertar y vienen al culto. Dice que adoran, dice que alaban, pero no están esperando realmente el retorno de Jesucristo, ni están vigilando. ¿Sabe lo que significa estar vigilando? Tratar de entender: Señor, cuando usted se levante en la mañana, será este día en que tú vengas, y estar preparado. ¿Sabe lo que es estar vigilando? Como el Señor le dijo al pueblo de Israel, cuando Israel salió de Egipto, ¿qué le dijo el Señor? Van a matar el cordero en la tarde, al atardecer. Van a poner la sangre en los dinteles. Van a asar el cordero. Lo comerán con hierbas amargas por familia dentro de la casa. No salgan afuera. A la medianoche el ángel de la muerte pasará matando al primogénito. Pero oiga lo que le dijo: se lo van a comer el cordero vestidos. Normalmente cuando usted cena, yo por ejemplo, cuando ya yo me dispongo que llego a mi casa, oiga lo que yo hago, para que sepan cómo que lo que yo hago. Cuando yo llego a mi casa, 11 de la noche, 10 de la noche, llego a mi casa, lo primero que yo hago, y le pueden preguntar a mi esposa, yo tengo una pijama de rayita, tengo varias, una de cuadrito y una de rayita. Ok, tengo dos de rayita, una de rayita verde que parezco cotorro y una de rayita azul. Y tengo una de cuadrito. Cuando se me ensucia una, pues me pongo la otra. Pero mi esposa le puede decir: hay unas pantuflas que me regalaron color azul. Azul. Amén. Yo inmediatamente llego, que ya yo sé que no voy para afuera, paro mi carro y me pierdo a mi habitación y voy y me meto al closet, saco mis pijamas que las tengo allí y me pongo mi pijama de cebra, de rayita, parezco prisionero. ¿Eh? Y me pongo mis pantuflas. Y si hay que cenar, bueno, pues se cena. Y si no hay que cenar, porque ya haya cenado, entonces me preparo a trabajar. Y ya yo me voy a trabajar la noche, pero ya yo estoy relajado. Cuando usted sabe que no va para afuera, yo no sé cuántos de ustedes usan pijama en México, no se usa mucho, ni en Centroamérica, ni por allá. Hay gente que duerme de otra manera. Pero usted se pone la ropa más cómoda, ¿verdad que sí? Lo que le estoy diciendo es, usted cuando se va a descansar de noche, usted no se va a poner un saco y una corbata para descansar, ¿verdad que no? Usted se pone una ropa suelta, una ropa cómoda. Bueno, le voy a hacer un paréntesis como médico. Si usted no quiere quedar estéril, hombre, no use ropa apretada para dormir. Y no me pregunte por qué. Después le digo. Amén. Usted se pone una ropa suelta, se pone una ropa cómoda, tranquilo. Usted se relaja y usted se duerme. Amén. Al pueblo de Israel, oiga esto. Dios le dijo, ¿sabes qué? Va a cenar esa noche, pero no vas a cenar como cenan regularmente. En la cena la gente se relaja porque sabe que ya no va para la calle. Cuando la familia se lleva bien, ahí está el señor, la señora. Si no han comido juntos todo el día, ¿cuántos de ustedes cenan juntos todos? Por eso estamos como estamos y por eso nunca progresamos. Y tal parece que pensamos con los huesitos de los pies. A ver, ¿cuántos de ustedes, toda la familia come junto, aunque sea una vez al día? Levante la mano. No hay ni un día en que ustedes... ¿Cuántos comen tres veces al día aquí? Tampoco, yo me voy de aquí. ¿Cuántos comen dos veces al día aquí? ¿Cuántos comen una vez al día aquí? Por lo menos, todo el que coma por lo menos una vez al día, levante la mano. Y los mentirosos, entonces levanten la mano ahora, porque aquí hay gente que no ha levantado y que dice que no comen. Nadie come ni siquiera una vez al día. No, yo pregunté. No, que cuatro. No. Yo pregunté, ¿quién come por lo menos una vez al día aquí? Levanten, por lo menos. Por lo menos significa que si comen más de una vez. ¿Cuánto comen por lo menos una vez al día aquí? ¿Tú no comes? Entonces levanta la manota esa. A ver. Por lo menos, ¿cuánto comen una vez al día? Por lo menos. ¿Ustedes no comen? Ok, está bueno. No, quería confirmar. Tienen huelga de brazos caídos contra mí. Eso es lo que le pasa. La tienen agarrada conmigo. No me ayudan en mis mensajes. Ok. ¿Cuántos de ustedes? Bueno, ya le hice la pregunta y no contestaron. ¿Cuántos de ustedes por lo menos una vez al día comen todos juntos? Hay dos o tres. Eso es bueno. Por lo menos una vez a la semana. Con el televisor apagado. Bueno, mejor no sigo preguntando porque esto es un desastre esta iglesia aquí. Dígale que está a su lado. Somos puros anormales. La gente... Sí, eso es anormal. Por lo menos una vez al día la familia tiene que sentarse a la mesa. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan? Papá, mamá, los muchachos, relajados, comiéndose el pedazo de pollo, el pedazo de lo que fuese, platicando, usted disfrutando sus hijos, disfrutando de la inocencia del chiquito que no sabe hablar, tomando video allí, para después mirar cómo se miraba, cómo hablaba. Eso es parte de lo que es familia. Estamos tronados aquí, volvámonos para nuestro país, hermano. Ok, ahora bien, lo que le quiero decir es, usted llega y usted se relaja. Si usted se pone una ropa cómoda, ropa de diario, de traficar, de caminar, amén. Pero al pueblo de Israel Dios le dijo, por primera vez le dijo, ¿sabes qué? Esta noche no van a comer como están acostumbrados a comer. Esta noche van a comer vestidos. Van a comer rápido y van a comer ceñido, los paquetitos que se van a llevar hecho, porque esta noche, después de las 12 de la noche, en cualquier momento, ustedes salen de Egipto para no volver. Gloria a Dios. Eso significa estar preparado y eso significa estar vigilante. muerte. En otras palabras, en cualquier momento. ¿Por qué Dios le dijo eso? Porque en cualquier momento vendrán los oficiales del ejército de Faraón diciéndole: fuera, fuera, fuera, váyanse de aquí porque no los queremos. Después de las 12 de la noche, bendito Dios. Hermanos míos, la voz del Señor ya está diciendo a través de los predicadores y a través de la Biblia y sus señales que los tiempos ya están, y la iglesia tiene que estar preparada, porque en cualquier momento, Dios, por eso tenemos que estar ceñidos. Ceñidos significa vestidos, conscientes y vigilantes, sabiendo y conociendo los tiempos que estamos viviendo. Amén. Gloria a Dios. Oiga lo que dice. Acerca de los tiempos, no tenemos ocasiones, ni hay necesidad de que les escriba, porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, que tenemos que saber que estamos viviendo el momento, el tiempo, y tenemos que estar preparados. Gloria a Dios. Vamos a ver otro versículo, versículo 3. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer de encinta, y no escaparán. Estamos mirando en el mundo. Yo no sé si usted está mirando las cosas. Yo recuerdo que hace 25 años había alguien que hablaba de profecías y escatología aquí en Estados Unidos, muy famoso. Se llama Hal Lindsey. Hal Lindsey dijo, a Hal Lindsey le llaman el Jeremías de los últimos tiempos. Hace 25 años este hombre dijo, es increíble, hay de gente que Dios la usa. Dijo: prepárense para que vean el surgimiento del islamismo. Y nadie le creyó. ¿Quién le iba a creer? Hace 25 años. Y parece ser, hermanos, yo estaba hablando con el hermano Luis Rivas, que estaba aquí. Le dije: mira, yo, Luis, yo no entiendo algunas cosas, pero esto parece cosas como de adrede, le dije. Yo no entiendo todas las cosas. Le dije, pero o es el punto donde Dios en su palabra ha dicho que estas cosas iban a ocurrir, y yo lo creo, que es Dios, las profecías ahí están. Le digo, pero más allá de lo que Dios ha dicho, es como si adrede le hubieran dicho a todos estos musulmanes: levántense que ahora llegó la hora. ¿Han visto ustedes? ¿Eh? El punto es este, boom, 11 de septiembre, levántense y arranquen. Y ustedes están mirando las cosas como van. ¿En qué terminará esto? Los detalles uno no lo sabe. Pero de que esto va para largo, va para largo. El día, si estos no son los tiempos, hermanos. Mi Biblia en Mateo 24 dice: se levantará grupo étnico contra grupo étnico. Se levantarán filosofías contra filosofías, es decir, línea de pensamiento contra línea de pensamiento, compitiendo. Y hermano, déjense de asunto que no es petróleo ni nada, no. Esto es cristianismo contra no cristianismo. Es una guerra por las almas de la gente la que se está peleando. No se quiere. Esto es una guerra religiosa con implicaciones militaristas que se está viviendo. La teología musulmana es esta: si usted no dice que Alá es Dios y Mahoma es su profeta, usted pierde la cabeza, y por eso están decapitando gente. Esa es la fórmula, que el que no se haga musulmán pierde la cabeza. Y si ellos pueden hacerlo, es lo que van a hacer. Entonces, si estos no son los tiempos que nosotros estamos viviendo, dígame usted cuál es el tiempo. Y el Señor dice, cuando mire todas estas cosas, es necesario, iglesia, que te mantenga vigilante. Vigilante significa que si se levanta hoy, diga: Señor, ¿será hoy? Si se acuesta ahorita, dentro de un rato, diga: Señor, ¿será mientras duerme? Guárdame, prepárame. Y mantenerse usted vigilante. Ahora le voy a decir, vigilante en qué sentido. En el día de hoy, hermanos, hay muchas distracciones. La gente en el día de hoy está muy distraída. Cada quien está en lo suyo, ¿eh? Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Mateo, Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Allí dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores le llega a la mujer encinta. Mire, el Señor prepara y advierte los tiempos como el embarazo de una mujer. Todas las mujeres que han tenido niños aquí saben que cuando usted llega a la semana número 40, de la semana 40 a la 42, es decir, 9 meses cumplidos, el día, una vez que se le cumple a usted sus 9 meses, el día usted no lo sabe. Yo le he dicho varias veces que usted está comiéndose su plato favorito y cuando comienza, termina de comer y bebiéndose el último trago de soda, ¡ay! Comienza el dolor. En el campo de la medicina, yo como médico le digo a usted, yo sé qué es lo que comienza el desenlace del embarazo. Hay una hormona en la neurohipófisis llamada oxitocina, el famoso pitocin, ese que le ponen las mujeres para inducir el parto. Bueno, ese pitocin, oxitocina, es una hormona natural que las mujeres tienen. Y los científicos no se han puesto de acuerdo, ni se sabe por qué. A la mujer cuando está a punto de dar a luz, los dolores le comienzan porque comienza a derramarse oxitocina. Y la oxitocina es la hormona que estimula las contracciones de la matriz. Los dolores es contracción de la matriz. Tres dolores en 10 minutos con duración de 45 segundos. Cada dolor significa labor de parto. Y usted va allá va para la emergencia. Y llega la emergencia y el médico lo que hace es ponerle la mano en la barriga con un reloj, un cronómetro en la mano. Y si hay 3 contracciones en 10 minutos con duración de 45 segundos, ya está internada porque ya está en labor de parto. Antes de eso todavía no está en labor. Pero, ¿qué da que eso comience? Yo recuerdo haber leído uno de los libros de ginecobstetricia que nosotros estudiábamos. Dice, y es la respuesta más tonta que yo he leído jamás en mi vida. Dice, ¿por qué se desencadenan los dolores de parto en la mujer? Dice el científico. Todavía no se sabe el por qué comienza la secreción de oxitocina en la neurohipófisis con una concentración de no sé cuánto de miligramos en la sangre y comienza a hablar de todo eso. Dice, no se sabe. La única respuesta que podemos decir es igual que el fruto del árbol. Es igual que la manzana. Cuando está madura, se cae. ¿So what? Y yo, no, olvídate, con esto ya tengo yo para... Amén. Quedamos lo mismo. Amén. Oiga bien, la Biblia dice que la tierra en el día de hoy está como la mujer encinta. Que hay dolores que son preludiales, previos a la labor de parto. Unos días antes comienzan unas contracciones. ¡Ah! Y ya pasa unos dolorcitos. Comienzan unas incomodidades. Y la mujer sabe que está en el tiempo. La tierra en el día de hoy está en este punto. Cada uno de estos dolorcitos pre-labor de parto que tiene la tierra son los acontecimientos que estamos viendo. Y la mujer que tiene sus 9 meses, cuando comienzan estas molestias, ya no se puede sentar bien porque tiene que sentarse así, ya no puede caminar, ya no puede respirar bien porque el embarazo está tan grande que los pulmones no lo puede llenar mucho de aire porque el niño lo comprime. Tiene que estar yendo al baño cada 2 minutos casi porque se comprime la vejiga y no puede retener. Hay una incomodidad. Los mexicanos es la gente que mejor ha descrito esto. Viva Zapata, viva Juárez, viva. Dice, fulana se alivió. Alivio, le llaman alivio, como que ustedes son puras molestias, muchachos. Se alivió, fulana ya se alivió, en otra palabra se le fue la molestia que traía. Porque en verdad en este último tiempo es una molestia. El panorama del planeta Tierra, por eso espiritualmente hablando, el apóstol Pablo nos habla, el panorama del planeta Tierra es molestia. Todo esto que estamos mirando son molestias, son situaciones que presagia, la Tierra presagia por lo que estamos mirando, que Cristo viene en cualquier momento. ¿Y qué hace la mujer cuando ya está en esta situación? Le dice al marido, no te quedes tarde en el trabajo para que los muchachos no se queden solos. O tráete a tu mamá. Y ahí, que la suegra no la querían mucho, ahora sí la quieren bastantito por 3 o 4 días, una semana. Y la soportan. Ah, suegrita linda de corazón. Después que tiene el muchacho ya apesta la suegra, hay que correrla. Pero mientras tanto está muy buena. Tráete a quién. No me dejes sola. Y el marido se ama a su mujer. El marido se ama a su mujer. En ese tiempo dice, no me puedo ir lejos. Fulanito, vete a Luisiana. No me puedo ir, no me mande lejos. Porque mi esposa en cualquier momento me va a necesitar. Amén. Eso se llama, en el hogar que está en eso, ese hogar está, ¿qué cosa? Vigilante. Ellos tuvieron 8 meses en espera. Pero ahora, en este último mes, ¿están qué cosa? Vigila. Oh, bendito el nombre de Dios. Yo no sé si nos entendemos. Quizás usted ha estado en espera por mucho tiempo. Pero ahora, que no lo agarren fuera de base. Ahora es el tiempo de estar en espera. Amén. Ahora bien, rapidito. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Vamos a ver algunas cositas más. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo debemos de estar esperando? ¿Cuál es la actitud de nuestra espera? La actitud de nuestra espera se divide en varias cosas. Y tenemos que estar vigilantes en varias áreas. La primera vigilancia es, tenemos que tener una mente. Dígale a su vecino, no se aburro. No se ha distraído. Otra vez, dígale algo. Si se enoja, que se enoje conmigo. Si hay gente que se hacen los burros, hermano. La vigilancia número uno es una vigilancia en la mente mental. Hay gente que le encanta que le hablen de escatología. Que Cristo viene, que estamos en los tiempos, que las estrellas se van a caer, que el agua se teñirá en sangre, que el anticristo, el falso profeta, la marca. Hablando de marca, hermanos, esto está más cerca que lo que usted espera. Cuídese que no le vayan a enganchar un microchip a usted, porque eso está serio, esa cosa. A mí, hermanos míos, bueno, en plástico que me den todo, pero en mi cuerpo que no me pongan nada. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, hay cositas que yo sé por ahí, hay muchas cosas. A usted no le interesa eso, por eso no le digo. No me levanten la mano cuando yo le pido que la levante. ¿Por qué protestan? Están como los niños chiquitos. Al cabo te iba a llevar a Disney World, pero como no te porta bien. Mira cómo protestan. Yo no le dije a ustedes que levantaran la mano. Oli. No, le encanta el chisme. Este, que la otra, No, vamos a lo serio. Después del servicio. No, hay algunas cosas por ahí que se están moviendo. Hermano, que si yo le digo, no, se asustan. No, se van a asustar. Oye lo que dijo ella, asústeme, pastor, asústeme. Es parte de la vigilancia. No, no, se le mete una psicosis colectiva. No, mejor que los pesquen horneando sapos por ahí. No. Vamos, le interesa esto. No voy a perder el tiempo en aquellas cositas. Yo le he dicho muchísimas cosas y al cabo ni efecto le hace. Quizás esto sí le hace efecto. Amén. Esto sí es importante. No protesten, es esto lo que le voy a decir. Bueno, si me sobra tiempo al final le voy a decir algunas cosas. Ok. Si sobra tiempo. Ok. La primera vigilancia es mental. Dígale al vecino, no te haga el loco. Sí, la gente se hace el loco, se hace el burro, el que no entiende. Amén. Oiga bien, vamos a ver el versículo 4. ¿Qué dice? Mas vosotros, hermanos, dice, no estáis en tinieblas para que aquel día le sorprenda como ladrón. Oiga bien, ahí lo que dice, oye, ahí dice, si usted es cristiano, la venida de Cristo no puede sorprenderle a usted. ¿Por qué no puede sorprenderle? Porque usted está vigilante. Si usted no está vigilando, sí le va a sorprender. Y probablemente le sorprenda haciendo cosas malas o en malos pasos. O en medio de situación, o en medio de pecado no arrepentido. El que está vigilante tiene su cuenta al día. El que está vigilante está limpio, manos limpias, mente limpia, porque está esperando irse al cielo en cualquier momento. Amén. Oiga bien, lea, dice, mas vosotros hermanos no estáis en tiniebla. A ver, ¿todo el mundo está en la luz aquí? ¿Todo el mundo está en la luz aquí? Levante la mano los que están en la luz. Mira, no tan fácil ustedes, gloria a Dios, me animan mucho. Dice, no, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Leo el versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, o hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Oiga bien, aquí dice, no durmamos. Cuando dice no durmamos, no está diciendo que tiene que amanecerse orando todas las noches, porque la gente tiene que dormir. Cuando dice no durmamos, significa no nos distraigamos, no nos hagamos los locos, no nos hagamos tarugos, como dicen allá en México. Sino estemos, ¿qué cosa? Consciente, mentalmente alerta, entendiendo los tiempos que estamos viviendo, no distraídos, hijos del día, no participando de las obras de las tinieblas, alerta, lavado con la sangre de Cristo. Amén. No participando del pecado. Le prediqué en este día, no participe del pecado ajeno. ¿Se recuerdan en ese sermón que le prediqué? No participando del pecado. Si usted reconoce que algo está mal, no se mete en ello. Si en verdad está esperando al Señor, no se puede meter en ello. No puede estar participando con gente que anda torcida, con gente que anda chueca, participando de las cosas que el Señor rechaza, porque usted es hijo de la luz e hijo del día y usted está esperando a Cristo Jesús con un testimonio claro. Amén. Por eso necesitamos una actitud mental, mentalmente despierto. Hay gente adormitada en las iglesias. Están dormidos, están durmiendo. Y hay ministros que su trabajo es adormecer a la gente. Por intereses, no quieren que la gente despierte. A la gente en el día de hoy lo que le gusta es escuchar un mensajito. Por ejemplo, estaba yo mirando. Y Dios que nos libre de esto. Todo pastor quiere que la iglesia crezca. Y yo no soy una excepción, yo quiero que la iglesia crezca. Ahora, el motivo y el interés por el cual queremos que la iglesia crezca es lo que hay que ver. Hay alguna gente que quiere que la iglesia crezca porque hay una ganancia económica con el crecimiento de la iglesia. Y eso es un mal motivo. ¿Me sigue? Claro que si la iglesia crece se puede invertir en más proyectos evangelísticos y más cosas. Es obvio, es natural. Pero ese no puede ser el motivo por el cual queremos que la iglesia crezca. Hay gente que quiere que la iglesia crezca porque tienen más prestigio en una ciudad. Y ese es un motivo equivocado. Es como usted, señora, que quiera que su marido se convierta para que le deje el cheque. Para que no se vaya de borracho, para que no le sea infiel. No, usted quiera que su marido se convierta porque es una pobre criatura que necesita salvación y Cristo le ama también. Y lo del cheque y lo de la buen trato y la buena vida, eso viene como añadidura. Pero no es el motivo por el cual usted quiere que se convierta. Usted, señor, quiere que su señora se convierta para que no le dañe la cara y sea bien mandada y buena. Ese no es el motivo. El motivo es porque esa señora es un alma de Dios que necesita salvación. ¿Nos estamos entendiendo? De eso ya hemos hablado varias veces. Amén. Yo estaba mirando. Hay ministerios que lo que hacen es adormecer a la gente. ¿Sabe por qué? Porque a mucha gente no le interesa que le digan, hey, tiene que cambiar, tiene que dejar tu forma de ser, tiene que despertarte, tiene que llenar tu lámpara de aceite, tiene que preparar tu vida. Hay gente que no le gusta eso. Hay gente que lo que le hace, que le gusta es que la iglesia le pongan espiritualmente hablando una maquita y lo duerman, y lo duerman, y lo duerman, y lo hagan sentir bien. En cierto estado que no voy a decir, y no voy a decir el nombre aunque conozco el nombre, hay cierta iglesia que creció de la nada a 6,000 miembros. Y hay otra iglesia que creció, tiene ahorita 22,000 miembros, creo que es en California. 22,000 miembros. Oiga bien, tener una iglesia de 22,000 miembros, y aquí no vaya muy lejos, por allí, hay una que tiene muchísimos también. Pero yo escucho lo que predican. Sermonete de 30 minutos. Un feel good. ¿Sabe usted por qué hacen eso? ¿Quieren que le diga de dónde viene eso? Y mire, cada vez que yo miro eso y le digo, Dios, líbrame y ayuda. Yo no quiero caer en esa. Yo prefiero, hermano, quedarme sin nadie aquí. Y cuando se vaya el último, colgamos los hábitos, yo me regreso a mi país tranquilo. Y yo digo, ya señor, ya yo cumplí. ¡Ay! A pasar mis últimos días aquí. Oiga esto. Eso viene de California, hace unos años. Bueno, no fue en California realmente, fue en otro estado, pero ahí pasó a California. Había una iglesia que que perdieron muchísimos miembros. Bueno, la iglesia estaba pequeña. Se hizo un estudio. Ustedes saben cómo son los americanos, que todo lo estudian. Hoy estudian que el café es malo y mañana que el café es bueno. Bueno, y demás cosas. Bueno, hicieron un estudio en todos los barrios, en todos, no sé cuántas millas alrededor del lugar. Y le preguntaron a la gente por qué no venían a la iglesia. ¿Por qué no iban a la iglesia? Y la gente contestó, oiga, ¿de dónde viene todo esto? Para que sepan que todas las cosas tienen su origen. Y hay gente que son changos, que solamente imitan lo que otro hace. Y no preguntan por qué. A fulanito le funcionó, hay que hacerlo porque funciona. Se le preguntó en esa encuesta, ¿por qué no iban a la iglesia? Cuando recogieron y pagaron encuestadores profesionales, fue una encuesta profesional. Cuando recibieron el resultado de la encuesta, se dieron cuenta que la gran mayoría respondió que no iba a la iglesia por varios motivos. Uno de los motivos fue, dice, porque piden mucho. Fue uno de los motivos. Otro de los motivos es porque, no recuerdo, el mensaje, dice, porque llegando a la iglesia, cuando estamos allí sentados, el mensaje nos hace sentir mal. Yo cuando ustedes me dicen, hermano, el mensaje suyo me hizo sentir mal, yo doy gloria a Dios. Porque ese es mi propósito, hacerlo sentir mal a usted. Porque si no lo hago sentir mal, ¿cómo va a cambiar? Me dicen, porque me hacen sentir mal. Y no recuerdo cuál fue la otra, el edificio no era cómodo. Eran varios elementos. Entonces esta gente dijeron, bueno, ok, si por estas son las razones por las cuales la gente no viene a la iglesia, entonces no vamos a hacer énfasis en el dinero. Y ahí estoy yo de acuerdo, hay iglesias que se pasan, hermano, con eso del dinero. Bueno, pero no vamos a hacer énfasis en el dinero, no vamos a hacer énfasis, vamos a predicar sermones, dijeron ellos, diseñados para hacer sentir bien a la gente. En otras palabras, vamos a hacer que la gente cuando llegue se sienta bien. Ah, bueno, había gente que decía, no nos gusta el estilo tradicional de los edificios. Dijeron, ok, vamos a hacer el edificio en una manera que no parezca iglesia. Como un shopping center, una cosa. Y en otras palabras, entonces comenzaron a invitar a la comunidad a venir a dicha iglesia. Y obviamente, como la comunidad es una iglesia community friendly, la gente comenzó a sentirse bien. Y ya usted puede saber, mensajitos cortos, feel good, alabanza sublime, maravillosa, friendship, amistad, en una forma donde la gente se sentía en una atmósfera que era su atmósfera. Ese tipo de iglesia, ya usted puede saber, que nunca va a predicar de pecado, nunca va a predicar de arrepentimiento y nunca le va a decir a la gente, hey, deja tu fornicación, tu pecado está mal, anda chueco, arrepiéntete y conviértete porque Cristo viene. Nunca va a escuchar usted un sermón de eso en ese lugar. Entonces, ese tipo de iglesia, lo que hace es que el que llega bajo fuego, dos cosas pasan. O se tiene que ir de allí buscando ver dónde se va a meter, o se adapta y se apaga, se echa a dormir. Y en vez de estar vigilante, deja la vigilancia para estar en espera. Y luego deja la espera para estar dormido, completamente dormido. Dios que nos ayude y nos libre a nosotros de caer en esa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La iglesia debe de ser un lugar donde el que está dormido despierte. Amén. Gloria a Dios. Yo recuerdo haber escuchado. Oiga esto es importante. En la ciudad de Nueva York llegó un predicador. Se llama David Wilkerson, un siervo de Dios. Fue el que con quien se convirtió Nicky Cruz en los años 60, un siervo de Dios. En la calle 42, yo viví en Nueva York, y en la calle 42 es la calle de la pornografía. Eso ya en Nueva York casi no existe. Allí en un teatro viejo plantaron una iglesia. Y este pastor, predicador David Wilkerson, comenzó a predicar la palabra de Dios. De la gente que llegaban allí, hubo alguien que se levantó un día y dijo, pastor, yo me voy de esta iglesia, porque esta iglesia es pura culpa. Yo no, decía él, no hay un solo día donde yo entre que no me sienta culpable, salgo mal de aquí. Y obviamente si usted está medio chuecón y el mensaje es guiado por el Espíritu Santo, en algún lado se le va a pegar. Y esta persona se fue. Yéndose de la iglesia, pasó el tiempo, pasaron los años. Esta persona había sido librado de la drogadicción y había sido librado del alcoholismo. Ahora se va a una iglesia donde le decían que beberse una copita no era nada. Imagínense usted, hermano, algunos de ustedes que eran medio botellesco, que encuentre un pastor medio raro que comience a decirle a usted que beberse un trago no es nada. Usted comienza bebiéndose uno y luego dice una no es ninguna. Y luego de dos ya la trae por seises, por 12, 24 y hasta un 48 nos encontramos en la hielera de su casa. No magnum 44 ni 48, sino balas de plata y de oro. Si la carne lo que anda buscando es una excusa para dedicarse al vicio. ¿Eh? Por ejemplo, yo por aquí escuché en estos días a alguien predicar. Hermano, y eso no me lo dijeron, yo lo escuché por televisión. Y esta persona decía, un pastor famoso aquí, decía por televisión, decía, yo como pastor no tengo que estar en todos los cultos, decía él. Eso lo dijo. ¿Cuántos de ustedes escucharon eso? La hermana Marta lo escuchó. Qué bueno que usted no lo escuchó, para que no se contamine. Dijo, yo no tengo que estar como pastor en todos los cultos. Dice, yo tengo derecho a relajarme, decía él. Dice, yo puedo irme al juego de los astros el domingo y usted estar aquí en el culto. Eso dijo y yo lo oí. Dice, y le dijo a la gente, ustedes no tienen que estar en todos los cultos. Imagínense, hermano, si uno aquí a puro reempujones, no empujones, a reempujones, a puro empellones para que vean. Aquí hay gente, hermano, que si yo le digo eso se van al infierno. Hay algunos de ustedes que vienen porque a puro estirones de oreja y a pura oración lo trae uno. Hay algunos de ustedes que andan buscando una excusa para no venir a la iglesia. Y a veces vienen porque no le queda ninguna, porque saben que, y la mujer le va a decir, ¿cuál es la excusa hoy? No tiene ninguna, y por vergüenza la mujer se aparece acá. Me lo está diciendo a mí, no, no es a usted, es a mí o a ella o al otro. ¿Nos estamos entendiendo? Amén. Imagínese usted que yo como pastor, que un pastor comience a decirle eso. Lo que le está diciendo, carne, aliméntate. Y yo dije, Señor, reprenda al diablo. Y el Señor reprenda al diablo, qué miseria del diablo. Si la Biblia dice que todos los días aquello en el libro de los Hechos partían el pan junto con alegría. Amén. No era que andaban de comidilla de casa en casa, era que hacían culto todos los días. Inspirando la venida de Cristo, estando vivo y estando alerta. Bendito el nombre del Señor. Oiga bien. Este pastor del cual estaba hablando, Nueva York, este hermano se fue. Él tenía costumbre de beber. Durante el tiempo que duró en esa iglesia no bebió. Ahora entra en una iglesia donde el pastor le decía, no, una botellita de vino no es nada. Y comenzó con una botellita de vino no es nada. Se revivió su alcoholismo que tenía. Y luego, después del alcohol, comenzó a usar cocaína. Y terminó en las andadas. 13 años después, como un guiñapo humano, 13 años después de haberse ido de esa iglesia, este hermano entra a la iglesia un día y, terminado el culto, viene al pastor y le dice, pastor, vengo de regreso. Nunca debía haberme ido de aquí. Y ya le contó todas las cosas que pasó con su vida. Ese mismo día, terminando de hablar con este hermano, y el pastor lo abrazó, oró por él, le dijo, bienvenido, vuelve a casa, vuelve al camino. Terminando ese hermano de dar la vuelta, viene un señor en una silla de rueda, viejito ya. Y cuando lo mira, dice, pastor, quiero hablar con usted. Le falta una pierna. Le dijo, esta es la primera vez que yo vengo a su iglesia y voy a seguir viniendo. Y le dijo, ¿por qué quieres seguir viniendo? ¿De dónde viene? Le dice, yo vengo manejando mi carro handicap y vengo 60 millas de distancia. Y el pastor dice que le dio pena. Le dijo, oye, ¿y no hay una iglesia cerca por allá que te quede, que no tengas que tomarte la molestia de venir acá 60 millas? Dijo, no, pastor, yo prefiero venir 60 millas, porque 60 millas a la redonda no hay una iglesia que me pegue como usted me ha pegado hoy. Y yo ando buscando que la palabra de Dios que hiere también me edifique. Bendito el nombre del Señor. Y le voy a decir, si usted es de las personas de que no voy a la iglesia porque me queda lejos, o me meto aquí porque me queda más cerca, usted está corriendo grave, grave peligro. Bendito el nombre de Dios, que los cuide y que los ayude. Amén. Yo le he dicho a algunos hermanos, cuando usted quiere comer bueno, si tiene que irse a San Antonio, se va a San Antonio a comer bueno. No irá todos los días a San Antonio, pero va a San Antonio a comer bueno. Cuando se quiere divertir, ¿a dónde va? agarra un avión y se va a Orlando, Florida, Disney World, y se va a divertir cuando quiere. Pues si quiere edificar su espíritu, vaya donde su espíritu se edifique y sea edificado por la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios que nos ayude. Ya casi tengo que irme, pero le voy a decir lo otro. Entonces tenemos que estar despierto, mentalmente despierto. Amén. Hay gente que el diablo le ataca la mente. Todo el tiempo le pone doble pensamiento. Hay gente que siempre están oyendo torcido, oyen chueco, entienden chueco las cosas. Se desaniman muy fácil. Le entran pensamientos. Usted tiene que pararse firme, bendito nombre de Dios. Cada pensamiento torcido, llevarlo a la cruz de Cristo. Y si es posible, decirle al mismo diablo en su cara: soy diablo mentiroso, serviré a Cristo. No importa los dardos que tú me lances, seguiré con Cristo. Bendito nombre de Dios. Estoy vigilante, esperando. Vigila tu propio pensamiento y vigila tu propia mente. Bendito nombre del Señor. Aleluya. Ustedes mujeres, a veces tienen maridos que son especialistas desanimando, dando dardo. Y ellos no saben, los pobrecitos, pobres criaturas, pero es el diablo que los usa. Quizá en el testimonio, hermana, pero déjeme decirle. Amén. Quizá tienen maridos que son especialistas desanimando. O ustedes hombres tienen mujeres que son especialistas desanimando. Pobrecitas criaturas, no la mire que son ellos o ellas, es el diablo detrás de ellos. No es carne ni sangre, son huestes espirituales, y usted tiene que estar despierto, mentalmente activo, bendito, sabiendo lo que cree, lo que ha creído y en quién está esperando, entendiendo los tiempos. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. El que está en tinieblas sabe y entiende, lee los tiempos que estamos viviendo. Gloria a Jesús. Amén. La otra cosa, la vigilancia, es en sentido moral. Moral. Mental, pero también es moral. Esto es importante. Primera de Tesalonicenses, ahí mismo donde estamos, versículos 6. Dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Usted va a encontrar gente durmiendo. Va a platicar con gente aún dentro de la misma religión cristiana, dentro de la misma iglesia o gente de otra iglesia, que usted se va a dar cuenta que están durmiendo. No haga lo que ellos hacen. Van a compartir. A usted le va a llamar fanático. Porque a mí me llamen fanático, voy a dejar de predicar el evangelio como lo predico. Llámenme hermano perro muerto. ¿A mí qué me importa? Digan lo que quieran. Yo estoy seguro, yo estoy consciente de lo que estoy haciendo. Estoy consciente del mensaje. Y estoy consciente de lo que yo vivo. Porque otro pastor se harta de vino y diga que beber vino no es nada. ¿Me voy a hartar de vino de noche? Como me dijo alguien estos días, dice: no, yo lo bebo, pero yo lo bebo donde nadie me mire. Y entonces era un hipócrita, le dije. Porque delante de los hermanos finge que no bebe, pero después por ahí te va y a la sola te hace lo que tú quieres hacer. Porque alguien lo haga, ¿voy yo a hacerlo? No, hay un estándar, hay un estilo que usted y yo tenemos que seguir. Esto es importante. Aquí nos habla de dominio propio. Si usted está esperando al Señor, va a tener que aprender a dominarse. Estaba leyendo en estos últimos meses salió un estudio, y hay cosas que se están descubriendo ahora que son tremendas, tremendas. Cuando yo estudié neurofisiología, neuroanatomía, neurofisiología, neurohistología, neuropatología, psicología y psiquiatría, Todo eso tuve que estudiarlo. A mí me enseñaron que el cerebro, prácticamente el cerebro nuestro se divide en dos. Y prácticamente usted tiene dos cerebros, pero que se coordina. Tiene un cerebro o el área, si usted es derecho, hello, ¿cuántos son derechos? Su área izquierda es el área motora. El que es zurdo es al revés. 15% de la población es zurdo. El que es zurdo, su área motora es el lado derecho. ¿Ok? El área sentimental es el área contrario. Si usted es derecho, el área zurda es, esta parte del cerebro es el área motora, y el área derecha es el área sentimental. Y este es el último descubrimiento, el último grito de la ciencia. Le digo. Oiga bien. Prácticamente, el área racional, que es el área motora, donde nosotros razonamos, calculamos todas las cosas. Cuando nosotros nos vamos a enfrentar a algo, nos habla, nos dice las consecuencias de nuestras acciones. Por ejemplo, yo sé que si, ¿cuántas veces yo quisiera agarrar, por ejemplo, el carro? Si tengo que ir a una reunión y se me está haciendo tarde, poner el carro a 95 millas por hora, 100 millas por hora, yo quisiera hacerlo. Porque usted dice, no debo de llegar tarde, debía de hacerlo, o quiero hacerlo. ¿Cuánto de ustedes le ha dado ese deseo? El área sentimental dice, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no disfruta de eso que quiere hacer? Pero el área racional le dice, no, pero hay consecuencias. Me dan una multa, choco a alguien, mato a alguien. Y usted dice, y por eso no lo hago. ¿A cuánto de ustedes le ha dado deseo de asaltar un banco alguna vez? ¿Habrá alguien aquí? ¿A nadie le ha dado deseo? A mí tampoco. Vamos a ponerlo de otra manera. A los que están gorditos, ¿cuántos de ustedes le ha dado deseo de comerse 2 platos, 4 platos? Eso sí, a más de uno. Amén. O comerse un flan. Cuando no debe. Porque está a dieta. Entonces, el área sentimental dice, te va a eximir de ese gusto. De ese placer. De esa satisfacción. O quizás usted tiene los últimos 5 pesos en la bolsa que necesita para echar gasolina y de pronto pasa por un Burger King. Y cuando le da ese olor a carne, el área sentimental le dice, flójalo, gástalo. Al cabo le pide prestado mañana a tu amigo 5 pesos. Pero el área racional le dice a usted, no. No debe de hacerlo. ¿Nos estamos entendiendo? Bueno, y el estudio estaba hablando de cómo interactúan estas dos áreas, el área moral. Un estudio bastante interesante. Cosas que ya uno sabía, pero que antes se teorizaban, pero que ahora a ciencia cierta se sabe. Por lo tanto, la palabra del Señor nos manda a nosotros, note usted, a ser sobrios allí. Sobrio significa ser calculadores. Hermanos míos, se lo he dicho cuántas veces ya, ya perdí la cuenta. La iglesia en el día de hoy está llena de gente sentimentales. Sentimiento, puro sentimiento. No. Usted está llamado a ser sobrio. Esto lo hago no por impulso, no por anhelo, lo hago porque el Señor ha dicho, porque me conviene, bendito el nombre del Señor, y a mí me conviene tener autocontrol. ¿Cuántas veces usted ha encontrado gente, hermano, que le ofende, que usted le da deseo de darle una que no aparezca más? ¿Eh? pero usted sabe que no le conviene. Entonces, hermano, bájate, cálmate, alma mía, que cuidado con lo que hace. Eso se llama autocontrol. Así mismo, como utilizamos el autocontrol para muchas cosas, el Señor pretende que usted y yo utilicemos nuestro autocontrol, nuestra sobriedad, bendito el nombre del Señor, en cuanto a nosotros mantenernos vigilantes, moralmente hablando, mental y moralmente hablando. Tenemos que controlarnos. Hay pecados allá afuera que usted y yo no podemos participar. Hay pecados que se sugiere que nosotros lo hagamos. Pedro dice, ¿qué tipo de gente seremos nosotros? Que no vamos a estar, dice, sabiendo que estos tiempos están como están. ¿Qué tipo de gente? Que nos va a mandar en una forma sabia, santa y piadosa. Amén. Esto es importante. Tenemos nosotros que ver esto en esta manera. Vamos a ver lo último. Yo creo que ya está bueno. Amén. Tenemos que estar vigilantes en nuestras motivaciones. Motivación. Tenemos que motivarnos. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros como cristianos a mantenernos? El saber que el Señor es fiel en lo que ha prometido y en lo que ha cumplido. El saber que si nosotros nos mantenemos, pronto va a llegar el día donde el Señor nos va a rescatar. Amén. Gloria a Dios. El mundo trata de motivarnos a nosotros con cosas temporales y pasajeras que traen malas consecuencias. El Señor también trata de motivarnos. Y el motivador más grande que nosotros tenemos es el Espíritu Santo. ¿Sabe una de las cosas que a mí más me motiva? El saber, el conocer y el entender. Que tengo que cuidarme en estos tiempos. Al yo leer y entender los tiempos de las cosas que estamos pasando y saber que el Señor cumple sus promesas y pronto viene el día. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor para siempre. Aleluya. La palabra del Señor dice que los borrachos de noche se emborrachan. Primera Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual dice, animaos, dice allí, unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Tenemos que animarnos y tenemos que edificarnos. Hermanos míos, el Señor viene en cualquier momento. Gloria a Dios. Una de las cosas que le iba a decir, lo que le estaba diciendo, y esto, si usted cree que estamos lejos de ese asunto, esto yo escuché a un policía decirlo. Lo dijo y yo no lo sabía. Dijo un policía, dice, ¿ustedes creen que la marca, que necesitamos ahorita ya microchip para nosotros controlar la vida a ustedes? Dijo, no. Dijo, ¿sabía usted que nosotros tenemos el sistema y hay un sistema? Dice que nosotros podemos leerle su licencia sin usted sacarla de la bolsa. Dice, nosotros desde la patrulla sabemos quién lleva licencia y quién no lleva licencia. Y yo me quedé, ¿what? Dice, sí. Dice, mira, en esa cinta magnetofónica que está atrás, dice, hay un satélite y nuestro carro está conectado a ese satélite. ¿Ha visto el Motorola, la cosita Motorola que tiene el carro de la policía atrás? Dice, nosotros, dice, a través de esto, nosotros en la pantalla de nuestra computadora sacamos, aunque lleve los vidrios, aunque sea de noche, la foto de todo el que vaya en ese carro. Porque el satélite lee los datos que hay. Dice, y hay cosas que nosotros conocemos de usted que usted no sabe que la conocemos. Hace 15 días yo escuché eso de un policía. Y nosotros sabemos. Sabemos la foto, datos, todos los datos que el gobierno ha puesto ahí adentro. Que hay datos que usted tiene ahí que usted ni sabe que lo tiene. Me pregunto yo. ¿Qué tan cerca estamos? Un especialista del sistema este de los... Eso todavía no está funcionando, pero la infraestructura ya está. Y hermano, yo no sé. Hay cosas raras, ¿no? Y uno no sabe las cosas, el cómo y el por qué. Pero después del 11 de septiembre, todo el ambiente se preparó. Y esa es la excusa para todo lo que nosotros estamos mirando. Lo que sí yo le digo es que antes del 11 de septiembre, todos los freeways de Houston estaban, ya están preparados, con cámaras. Y esas cámaras no solamente son para ver. Esas cámaras tienen sistemas. Y oiga bien, a la gente que le gusta correr, por ahí va a comenzar. La gente que usa el EasyTag en lo de eso también, eso nada más no es para pagar, eso tiene un sistema, hay informaciones ahí adentro a montón. A montón. Cosas que usted no sabe realmente. Y cierto tipo de ropa. Yo eso se lo dije hace un tiempo a usted, cierto tipo de ropa que ya tiene las tiras de silicón dentro de las telas. Usted la compra y se la pone y eso está programado. Y usted camina con esa ropa y saben por dónde usted anda, lo que anda haciendo y a dónde fue y a dónde vino. Ahora, en este tipo, los freeway, en cada puente, usted mira la cámara con las antenas. Están allí. Esas cámaras están siendo utilizadas. Se mira, pero ahorita está bien fácil para ellos poder mandarle, controlarlo usted y mandarle su tiquecito a la casa. Eso está facilito. De un puente a otro hay X cantidad de distancia. Esas cámaras están conectadas a un sistema de computadora. Esa computadora sabe cada carro, oiga bien, dentro de su sistema. Todo carro del año 95 para acá tiene microchip y sistema de información que constantemente está dando la numeración y la persona que está registrada ese carro. Ese carro viene a una velocidad, suponga usted que la velocidad es 60 millas por hora de puente a puente. 60 millas por hora de un puente a otro, suponga usted que debe durar un minuto. Un ejemplo. Si usted lo hace en 45 segundos, se supone que usted va más rápido que 60 millas por hora. Automáticamente, desde que usted va de un puente al otro, se alerta el sistema. El marco chip del carro da la identificación. Eso es pasado a la central. La central le manda el ticket por correo a usted. Y eso de policía debajo de los puentes, eso está pasando a la historia. Va a pasar a la historia. Todas estas son las cositas, hermano, que nos habla a nosotros de control. Toda la vida de la gente va a ser controlada, está siendo controlada. Todo esto nosotros lo estamos mirando. Ahora la gente, yo recuerdo que en los años 60 se hablaban de estas cosas. Va a venir, todo el mundo se asustaba y abría los ojos. Ahora le dicen a la gente, ¿sabes qué? En ahorita la policía tiene un sistema que lo pueden mirar dentro de su casa a usted sin entrar a su casa. Y esos son sistemas militares que se utilizan, que están siendo utilizados para el campo civil. El ser humano, usted y yo tiramos 37 grados centígrados, estamos calientes. Y por una diferenciación de temperatura entre calor y frío, pues la silueta y la imagen de la persona que está dentro de la casa se sabe y se conoce. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿En qué lugar están? Todo eso nosotros lo tenemos. En otras palabras, si usted cree, hermano, que la Biblia, la palabra de Dios, no ha de cumplirse, usted está muy equivocado. Y los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos que presagian la venida de Cristo. Tres formas para nosotros mantenernos vigilantes. Motivarnos por la promesa que el Señor ha dado. Moralmente, hermanos, tenemos que apartarnos del pecado, bendito nombre del Señor, y mentalmente tener la actitud correcta. Estas son las tres cosas que van a mantenernos a nosotros firmes en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Vamos a estar de pies.